sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa, cielo despejado, mañana fresca como corresponde a la época. Nada fuera de lo común. Y aquí estamos nosotros ya calientitos en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. Una vieja casona que está aquí en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Aquí es la casa de Radio Universidad Veracruzana y por supuesto la de todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizar nuestra programación. Y aquí estamos con el gusto de siempre para darles la más cordial bienvenida al programa La Revista. La señal universitaria está en el 90.5 de frecuencia modulada. Estamos en línea a través de la página de la UV y desde luego también las aplicaciones que iOS y Android ofrecen para todos ustedes en sus celulares o en sus iPads. Pueden descargarlas gratuitamente en la tienda de Apple, en lo que es iOS, o en la otra tienda, la de Android también, y son aplicaciones gratis. Usted busca nada más Radio UV y ahí mismo aparece un letrero y dice instalar, y ya se instala y ya aparece en la carátula de su celular. Si no la quieren ustedes traer en la carátula principal, la pueden poner en donde están las aplicaciones, no hay ningún problema. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto Andrés de Jesús Reyes en la parte técnica y musicalizando el programa. Chuchín, buenos días. Julio Fuentes, que estuvo aquí con todos ustedes desde muy temprano en el micrófono. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Que ella nos vincula de manera muy eficiente con las redes sociales. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio B, técnicos administrativos, manuales, eventuales, académicos, los que ya se están jubilando. Saludos a mi queridísimo amigo Francisco Javier Guevara, a quien le deseamos que ocupe muy bien su tiempo. Seguramente lo va a hacer ahora que ya va a tener más tiempo para el ocio y para los pasatiempos y para lo que él disponga. Bueno, pues a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radiodifusora, lo saluda Carlos Romano. Estamos comenzando. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Y es cierto esto, de Francisco Javier Guevara, uno de los compañeros de aquí de radio que pues que era un activo importante, ¿no?, dentro de la radio universitaria por los conocimientos que adquirió en diferentes ámbitos de lo que es la radio. Además, un excelente amigo, muy buen cocinero y además, bueno, pues ahora se podrá dedicar de lleno a lo de sus carros antiguos, ¿no? Bueno, pues entonces te deseamos, Guevarín, un fuerte abrazo. Y ahí te estaremos llamando también por teléfono para que nos desanudes algunas cuestiones que tienen que ver con los vínculos con las otras radiodifusoras, ¿no? Bueno, un abrazo. 8:10 a.m, las 8:10 aquí en la revista. Pues miren, desde ayer ya lo preveíamos, no es que sea uno muy preparado, pero las declaraciones de Andrés Manuel pues causaron, levantaron ámpula como se esperaba. Tan es así que lo que a mí me parece que es inédito, ¿no? Por lo menos desde hace muchísimo tiempo las Fuerzas Armadas no hacían una declaración política, y la hizo Cienfuegos y la hizo el de la Marina también, los dos. No en actos públicos, sí, pero sí dándole pues entrevista, me parece que más de esas entrevistas banqueteras que le llaman, ¿no?, a los reporteros. Y bueno, pues reprobaron desde luego la posibilidad de que se llevara a cabo una amnistía, ¿no?, para algunos cárteles y gente del crimen organizado. Ya se sabía que eso iba a suceder. Don Rogelio Hernández Salas dice: la declaración que hizo allá el peje Andrés Manuel ayer fue que al llegar a la presidencia de la República analizaría, entre otras opciones, dar amnistía a líderes del narco y a los corruptos para lograr la paz en el país. No lo dijo, no dijo lo voy a hacer, ni habló de que no hubiera de otra, porque ayer mi primera pregunta como ciudadano pues es que no hay de otra. Pues sí, seguramente debe de haber otra. Él está contemplando entre varias opciones pues esa, ¿no? Entonces me pide mi opinión don Rogelio Hernández. Yo le diría que yo no soy autoridad para hablar de estos temas. Lo de nosotros pues es más bien lo que tiene que ver con la cultura, con la literatura. Y por ahí sí, desde luego, tocamos los temas políticos, pero casi siempre desde la perspectiva de gente de cultura, ¿no? No somos analistas políticos, estamos muy lejos de eso. Creo que hay gente mucho más preparada para... Lo que no, a nosotros nos toca es poner en el menú lo que vayamos recogiendo de ideas novedosas, interesantes, que no sea lo mismo, ¿no? Y ese es nuestro trabajo aquí en la radio. Pero sí le podría yo decir como ciudadano, no como analista ni como gente que está en un medio de comunicación, porque no es nuestro tema, que a mí me parece que es valiente de parte de Andrés Manuel abrir sus cartas. Normalmente cuando son temas muy álgidos, muy controvertidos, como el aborto o los matrimonios del mismo sexo, ese tipo de temas que son, híjole, muy escabrosos y que les da miedo a los políticos abrir su juego por temor a que eso les, que tenga un costo político. Y es raro, pregúntele a cualquier político así a bote pronto, bueno, usted de llegar a ¿qué haría con el aborto? Bueno, pues esto sería... Es un asunto muy difícil, yo creo que tendríamos que hacer una amplia consulta con bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todo mundo tiene una opinión, seguramente todos estos políticos a quienes se les pregunta algo tienen su opinión, tienen una postura, pero no la dicen porque no les conviene, porque les da miedo. En ese sentido, Andrés Manuel, me parece que... Porque de primera instancia uno dice, ay, Andrés Manuel, otra vez, va muy bien en las encuestas, y de repente suelta una de estas de este tamaño que le puede causar problemas. No por la declaración en sí, y que además normalmente lo sacan de contexto, sino que habría que completar lo que fue la entrevista y plantearla tal como él lo dijo. Ahora, ¿qué está faltando? Que Andrés Manuel haga una precisión sobre las cosas que dijo o no dijo, para que no se preste a malas interpretaciones. Él, me parece a mí me gustaría que convocara una rueda de prensa y nos dijera, hey, a ver, sí dije esto por esto y por esto y por esto, pero no dije esto y esto y esto y esto. No me lo saquen de contexto. Eso es lo que a mí me gustaría que hiciera. Ahora, que funcione o no funcione, imagínese usted, si yo lo supiera, no estaría yo aquí, ¿verdad? Pero a mí me parece que sería una medida desesperada, que sería una medida como de claudicación, ¿no? De que no se pudo, de que no hay manera de componer las cosas de la inseguridad en el país. Y además, imagínense ustedes cómo sería. Es decir, algunas de las cosas que también se les cuestionan a los políticos, entre ellos Andrés Manuel, es que no dicen cómo resolver las cosas, ¿no? Y en este sentido, sí, pues yo no me imagino. Es decir, una amnistía, pero ¿y luego qué se van a dedicar? ¿O qué van a trabajar en el DIF? ¿No? Pues ¿qué van a hacer? Pues ese es su modus vivendi. Porque entonces sería como, bueno, ya los que ya hicieron tropelía y media fuera, ¿no? Amnistía. ¿Y los nuevos que empiecen a hacerlo? No sé, habría que platicarlo muy bien, o sea, que él nos diga cómo pensaría hacerlo, ¿no? Y que yo tampoco pienso que lo haría solo. Esto tendría que tener el concurso de los legisladores, de hacer, no sé, todo un ejercicio de reflexión profunda de cómo podrían hacer las cosas y no decir, pues es que en Colombia, no, es que es otra cosa. Una cosa es la guerrilla y otra cosa es la delincuencia, aunque a veces se decía que en Colombia pues estaban coludidos, pero son situaciones diferentes. Hasta ahí llega lo que yo puedo decir. No puedo decir mucho más porque no soy experto en estos temas. Pero de que esto lo van a ocupar los detractores de Andrés Manuel, a mí me parece que él obviamente ya tenía presupuestado y ya sabía lo que iba a pasar con estas declaraciones, ¿no? Y que algunos puedan eventualmente pensar que es mejor una solución de este tipo, con tal de ya no estar enterrando a los hijos y a los papás y a todo, sí, pues hay que a cada quien, ¿no? Y es una cosa muy difícil. Yo siento que no va a ser, porque ahora fíjate, ya hubo una declaración política del general Cienfuegos y del de la Marina. Es una cosa rara que se metan en política, generalmente siempre están al margen. Porque si empieza a haber roces ahorita y ya los adjetivos que utilizan, no sé exactamente qué dijeron, pero casi que sería una locura, y que gane López Obrador, ¿qué relación va a tener con Cienfuegos, ¿no? Con las Fuerzas Armadas. No sé, se empieza así como a hacer bolas las cosas. Pero bueno, pues vamos a ver. Usted tiene la mejor opinión y además se va a seguir hablando de esto. Y en cuanto a nosotros, a través de ustedes o nosotros mismos, consigamos algunos puntos de vista que realmente alumbren bien el asunto, pues entonces con todo gusto lo vamos a comentar. FG2, como siempre, AMLO dictando la agenda. ¿Y qué proponen los detractores? Pues lo mismo, solo que no se atreven a decirlo. Pues eso es lo que les decía, que son temas que no se atreve la gente a plantearlo, un candidato menos, ¿no? Juan Rojas, mal planteado o no, la simple idea de ver posibilidades de una posible amnistía con los victimarios me parece ofensiva. El tal López Obrador da miedo, nos dice un tuitero de aquí del programa. Entonces, pues así están las cosas. Creo que al bote pronto es muy difícil dar una opinión, ¿no? Corre uno el riesgo de dejar por ahí fuera algunos aspectos que nos permitirían hacer dar una opinión un poquito más completa, ¿no? Con más información. Ahora, en todo esto que está sucediendo, pues ahí en la misma ecuación pues está esta aprobación de la seguridad interior, de la cual Héctor Aguilar Camín dice: la seguridad interior es un concepto acuñado por las Fuerzas Armadas de México para darle un paraguas legal a las tareas de discutible legalidad que han desempeñado estos años en la guerra contra el crimen. En las leyes mexicanas hay la seguridad nacional, lo hemos oído, ¿no? Seguridad nacional. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a las amenazas que puedan cernirse contra la nación. Pues hablamos de guerras con otros países, hablamos de terrorismo, hablamos de rebelión, de sedición. Hay también la esa seguridad nacional. Ahora, todos hemos oído hablar de la seguridad pública. ¿A qué se refiere? Bueno, a las amenazas a la integridad física o patrimonial de personas y comunidades, delincuencia, catástrofes naturales, epidemias. Todo esto es seguridad pública. Pero la seguridad interior vendría siendo como una cosa intermedia, ¿no? Amenazas a la seguridad pública que pueden volverse amenazas a la seguridad nacional. Típicamente las amenazas provenientes del crimen organizado, cuando no puede ser contenido por las fuerzas de la seguridad pública y que sin ser amenazantes para la nación, lo son para la seguridad de ciudades, regiones o instituciones, pues eso es. Ahora, dice Aguilar, yo he tratado de leer la Ley de Seguridad Interior que aprobó la Cámara de Diputados y confieso que me cuesta trabajo penetrar su redacción. Porque es rica, pero en vaguedades conceptuales y en garantías genéricas. La de los derechos humanos, por ejemplo. Pero es pobre en la definición de alcances, de plazos, de procedimientos, ¿no? La redacción de la ley es confusa, pero su propósito es claro. Busca darle un marco legal a la decisión federal de usar las Fuerzas Armadas para combatir al narco y crimen organizado. Durante la última década, el gobierno federal, por diagnóstico propio o por petición de gobernadores, ha dado a las Fuerzas Armadas órdenes de intervenir prácticamente en todos los puntos del territorio nacional. Eso es lo que autoriza la Ley de Seguridad Interior en curso con el gobierno federal. Puede dar esas órdenes sin sombra de duda legal. Hubiera sido bueno poner esta ley en vigor antes de tomar las decisiones que ampara. De haberlo hecho así, estaríamos ahora evaluando y corrigiendo la ley luego de 10 años de ejercicio. Sabríamos cómo sabemos que lo de la nueva ley legaliza no ha servido para garantizar la seguridad interior, sino a menudo para lo contrario. Si uno quiere saber para qué servirá esta ley, no tiene que mirar al futuro, sino al pasado, no a los años sangrientos que vienen, sino a los años sangrientos que no acaban de pasar. Y uno se pregunta, ¿por qué no podemos con este asunto, no? O sea, hay tanta gente pensante, supuestamente, ¿no? Tantos analistas que son especialistas además en cuestiones de violencia y de crimen y todo, y no se puede. Es decir, agarran a 10, pero hay otros 1,000. Agarran a esos 1,000 y hay otros 3,000. Entonces es como una banda sin fin. ¿Dónde está? Pues yo creo que el asunto, por puro sentido común, no lo digo con pretensiones, pero siempre vuelve uno a la educación. Porque por ahí incluso hay un promocional que hay un niño que dicen, este niño aún no tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cómo es que un niño aparentemente normal puede caer en las garras del crimen organizado y volverse un despiadado sicario? ¿Cómo es posible, no? Él fue un niño alguna vez. Entonces, ¿qué pasó en esa niñez? Y ahí viene, lo ponemos en el centro. ¿Y cuántas variables intervienen ahí? ¿Cuántas variables? hagamos un ejercicio así rapidito, ¿no? Pues primeramente la educación, la falta de empleo, y paralelamente por qué son de familias disfuncionales, qué tan disfuncionales y por qué se da esa disfuncionalidad, y volvemos otra vez a lo mismo, por la falta de empleos, por la educación, por una falta de sensibilización hacia las cuestiones de pues que tienen que ver con el arte, con la belleza, con, no sé, tantas cosas, ¿no? Que, no sé cuántas variables intervendrían ahí, y yo no sé si se esté trabajando en eso, porque uno habla de la recomposición del tejido social, o oyes hablar de eso. Incluso ha habido logros, por ejemplo, en Ciudad Juárez, después de todo lo que pasó hace algunos lustros, de tantos asesinatos, creo que, pero llega un cambio de gobierno y muchos de estos proyectos y estos programas pues se van a dar al traste. Entonces parece ser que no hay creatividad y no hay imaginación para enfrentar el asunto, o no hay voluntad, o no les da tiempo. Y entonces pues lo más fácil, si así se le puede llamar, pues es echar más más fuerzas armadas a la calle. En fin. Pues vamos a ver, mis queridos revisteros. No queríamos empezar el programa así, pero bueno, pues es que así están las cosas. A todo esto, les recuerdo, miren, hay cosas bellas de las que sí podemos hablar, y es que el próximo... Dicen, el problema no se termina porque a alguien no le conviene. Porque seguridad pública no puede, porque es parte de lo mismo. Pues sí, pero es parte de lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Es parte de un problema. Si están coludidos con las autoridades y con los, pues sí, con las autoridades, desde las más modestas de pequeños municipios hasta donde usted quiera ponerlo, pues sigue siendo el problema, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Astrid Mar Azul dice, se escandalizan muy fácilmente con AMLO cuando hasta hoy los partidos en el poder han perseguido a unos narcos y pactado con ellos, siendo activos y cómplices en la tragedia nacional. Habrá primero que analizar qué significa, lo pone en mayúsculas, el término amnistía, porque lo entendemos simple y llanamente como perdón, y creo que implica asuntos jurídicos que ignoramos. Sí, podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Tienes razón. Astrid Parazul. Bueno, decía yo de cosas padres que se vienen. Por ejemplo, el sábado vamos a tener una función, un espectáculo navideño de teatro, danza y música que se llama Juguetes, una producción de Isadora, con idea original y la dirección artística de Norma Yolanda. La dirección escénica la lleva Javier Barria, alias El Muñeco, quien con Manuel Monforte escribe el libreto que otorga vida a los juguetes. Manuel es un personaje muy simpático, muy querido, muy buen amigo, es músico de los Aguasaguas, pero además es un excelente cocinero. Él es del sureste y prepara cosas riquísimas, unas botanas deliciosas que no sé si sigue haciendo ahí en La Culpa, abajo del Parque Juárez, allá con la Bullo. Y además le entra al stand-up y a todo le entra Manuel. Entonces, la verdad es que debe estar bastante, bastante aceptable, muy divertido el espectáculo. Va a ser en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, allí en las faldas del Cerro Macuiltepec. El sábado a las 12:30. Les doy un teléfono para más informes y para que aparten sus lugares, porque hay numerados, que son toda la parte de abajo, y la parte de arriba pues es general. 812-9276, para que les digan cómo apartar su boleto y ya tengan el lugar que quieren, ¿no? Y no que les pase como luego llega uno al cine a último momento y nada más hay lugares en la primera fila. No veo uno nada. 812-9276. Y nosotros Aquí los estamos invitando a que nos manden su nombre a través de las redes sociales que ya conocen o a través de las líneas telefónicas 818-0923, 817-5115, 817-5117, a ver cuál sirve. Y Bertita y Ceci, nuestras compañeras secretarias, muy amablemente tomarán su nombre. Vamos a juntar todos estos nombres de revisteros y el viernes hacemos una rifa de 10 boletos. De todos modos, pues miren, cuesta 80 pesos el numerado. ¿En dónde? Muy barato, tomando en cuenta que es un espectáculo donde van a intervenir como 50 personas. Pues es muy, muy poco. 80, creo que 60 el con descuento. 812-9276. Ya pueden llamar desde ahorita porque además son revisteros. Bueno, vamos entonces, si no tienen inconveniente, a escuchar un poquito de música mientras digerimos todo esto que platicamos. Las 8:31, Chuchín. Oh. Contra el mal humor, la revista. Continuamos. Dice Roberto Carlos, los tienen callados y a los que se vienen formando los entretienen y los van mal formando, pues eso le conviene a los gobiernos. Saludos a Roberto Carlos. También tenemos por acá a Toño Quinto. Pero antes, Alejandro Rebolledo felicita al programa por transmitir temas pues tan interesantes como estos, y en especial el del día de hoy, que es muy interesante. Pues eso lo tienen todos los medios ahorita. Pregunta qué horario tienen en el lugar donde venden la birria, ya que ayer fue como a las 2 y estaba cerrado. ¡Oh, qué la canción! A ver, Roberto, que ayer fueron a las 2 y estaba cerrado. No lo creo. No lo creo, ¿eh? Pues es la mera hora, pero ahorita Roberto nos va a decir. Mándanos tu número, por favor, de teléfono, para que antes de ir, pues ya hablamos, ¿no? Ay, ay, ay. Toño Quinto, buenos días. ¿Tendría la bondad de explicarme el maestro Chuchín la música que seleccionó? ¿Qué fue? Herbie Hancock, el gran jazzista. Headhunters se llama la pieza. Saludos a Toño Quinto. María Rebolledo dice que quiere boletos para lo de Isadora, para lo de juguetes del sábado a las 12:30. Pero que el teléfono que estamos dando está mal, que es el 812-9276. No, no está mal. Ya ahorita marcamos. Dice, es que me contesta una señora y que no sé qué. Es que ahorita yo marqué personalmente para ver si había habido algún error, pero no, si ese es el teléfono, lo que pasa es que este es el teléfono de Isadora, la escuela, en donde se venden los boletos, pero no tan temprano, al ratito. Y hay una, contestado, hay una voz que dice, estás llamando al teléfono de Isadora, creo que es Normita, ¿no? Es este el teléfono, está bien, María Rebolledo, nada más, llame usted más tarde, y ya le dan informes de a qué horas puede pasar por sus boletos. Qué bueno que está usted interesada. Bueno, cada quien tiene sus gustos con respecto a las ferias del libro. A mí en lo personal, más que la acumulación de libros, ¿no? En una tienda tototota de libros. Quizás es lo que a mí menos me interesa, porque yo digo, bueno, pues total, libros yo los consigo en mi librería, o sí, y además es abrumador la cantidad de libros que hay. Y le decía yo a Germán que me marea, ¿no? O sea, no, las ferias de aquí, que son de un tamaño muy adecuado, pero esa de Guadalajara, sí, es terrible. Pero a mí lo que me interesa mucho es lo que dicen los escritores. Es decir, ni siquiera verlos allí, pedirles el autógrafo, fírmame el libro, a mí eso no me interesa tanto, me interesa oír lo que dicen. Y cuando busco las reseñas, eso es lo que realmente me satisface de una feria, que hay un grupo de gentes inteligentes, sensibles, adorables, que te dicen cosas que son, en muchos casos, lecciones de vida. Y entonces, a ver, mira, entonces el horario de Isadora es de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Solo en ese horario pueden conseguir los boletos. Y ese es el teléfono, 812-9276. María Rebolledo, entonces entre 1 y 9 pueden ustedes llamar. O pueden ir ya directamente a Araucarias, casi esquina con Manuel M. Ponce. Bueno. Entonces, una de estas personas que está en la filo, pues es Fernando Sabater. Le hicieron un homenaje. Le hicieron un homenaje. También el agradecimiento a un guía y la rendición de un colmado auditorio ante un superventas, porque fíjate, es un bestseller, ¿no? Todo es un bestseller en el buen sentido. Todo en una misma tarde, y todo para Fernando Sabater, el filósofo y escritor que ha formado a varias generaciones en la lectura y en el pensamiento a ambos lados del Atlántico. Ahí estuvo en Guadalajara, famosísimo por su Ética para Amador y Política para Amador. Sabater cumplió 70 años en junio y lleva desde marzo de 2015 soportando el vacío que le dejó la muerte de su esposa Sara Torres hace 2 años por un tumor cerebral que tuvo. Y esta tarde, bueno, ayer o antier en Guadalajara, nadie de los que acompañaron al filósofo en la mesa la mencionó, no fue necesario. Todo en la sala, todos en la sala entendieron el porqué de sus dolidas palabras, ¿no? Porque decía, los monstruos reales llegan para la vida de uno. Yo ya no me siento con fuerzas para hacer las cosas que hice con alegría, sin alegría. Ya no las quiero hacer sin alegría, le falta a su mujer. Sabater rememoró uno de los primeros viajes a la Feria de Guadalajara en 1990. Dice, yo no fui invitado en aquella ocasión. A mí me invitó Octavio Paz, que me llamó por teléfono para pedirme un favor. Estuve el año en que le dieron el Nobel en la feria, dice Sabater, y me llamó para que lo sustituyera. Bueno, no para que lo sustituyera, sino para ocupar el espacio de tiempo que iba a ocupar él, ¿no? Que siempre todo lo maneja con muy buen humor. Éramos muy poquitos y en ese entonces nos íbamos a cenar todos juntos, recordó el escritor con una sonrisa, y luego segundos después se rodeó nuevamente de sombras. Pues el recuerdo, ¿no? Dice, ha muerto también hace poco mi amiga Luz del Amo. En fin. Sabater trató de distanciarse de la etiqueta de filósofo. Minutos antes, los mexicanos Juan Villoro y Jorge Volpi habían alabado su don para transmitir pensamientos abstractos. No todos los filósofos tienen la cortesía de ser profundos y a la vez claros, dijo Villoro, quien es hijo de Luis Villoro, un filósofo reputado, pero sumamente abstracto. Sabater es un mediador entre las ideas más complejas y la vida de la gente. Nos cambió la vida, dijo Volpi, quien agradeció a Sabater haberle traducido las obras Panfleto contra el todo y Nihilismo y acción a los grandes nombres de la filosofía cuando era un estudiante de una preparatoria marista, Volpi. Sé que no soy el mismo desde que leía Nietzsche. También sé que no entendí nada de Nietzsche hasta leerlo en Fernando Sabater. no solamente tenía a los maestros de la prepa, había otro maestro, ¿no?, al otro lado del océano, y ese era Fernando Savater. Para ser un buen maestro hace falta ser ignorante, reveló quien fue catedrático de ética en la Universidad Complutense de Madrid y en la del País Vasco, y quien fue enviado a prisión por sus reiteradas críticas al régimen de Franco, fíjate. Los sabios son malos profesores porque no entienden la ignorancia de los demás. Yo comprendo muy bien lo que no comprenden los demás. Cuando voy a explicar algo, entiendo lo que se le resiste al otro porque a mí también me ha costado entenderlo. ¡Ay, híjole, qué envidia, ¿no?, un maestro como él! Al homenaje acudieron también Carlos Reves de la editorial Planeta, Ricardo Cayuela de Penguin Random House. Dice, a veces sus ideas nos han desconcertado, dijo Villoro, sobre las ampollas que causan algunas polémicas de Savater. Y como Octavio Paz ha tenido el atrevimiento de tener la razón demasiado pronto, cuando esa razón todavía no es popular. Es el sentido común del futuro, escrito desde el presente. El público del Salón Juan Rulfo escuchó de pie en los pasillos lo que el pensador tenía que decir en una noche que celebró la libertad. Una persona libre nunca se pregunta esto que oímos siempre: ¿qué va a pasar? Las personas libres tienen que preguntarse: ¿qué vamos a hacer? Porque pasará lo que dejaremos que pase. Nadie vendrá a salvarnos de ninguna parte. Después volvió al pesimismo que lo ha marcado recientemente y dijo: todos nacemos rodeados de males y vamos a morir rodeados de males. Podemos aspirar a que los males del final no sean iguales a los males del principio. Es lo único que se puede esperar. Eso ha sido la última lección de Fernando Savater en Guadalajara. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Faltan 10 para las 9. También, fíjate, ahora tenemos mala suerte con nuestros comentaristas. Ayer no pudo venir Enrique Salmerón, hoy no pudo venir Rosa Isela, mañana no puede venir Iván. Que si le abrimos el jueves, pues un ratito, ahorita no me comunico con él. Menos tiempo, ¿no? Porque pues ya el jueves ya tenemos. No sé si ya regresa Germán justamente de la Feria de Guadalajara. Luego tiene que, luego cuando regresa pide como varios días para recuperarse de todos los tequilas que se zampa ahí, ¿verdad? Sí, cierto, a lo mejor no viene. Sí, vente Iván. A las 8:45, aunque sea menos tiempo, ¿no? No podemos prescindir de las cosas bellas, ¿no?, como son las leyendas y los cuentos que nos platica Iván Ivanovich. Bueno, pues lo que diga Chuchín, eso se hará. Nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Deep Forest. Y nos interpretó esto que se llama comparsa. Aquí en WF. No es WF. Faltan 3 minutos para que sean las 9. 9:03. Felicidades por el programa. Respecto al tema del inicio, considero que a nuestro gobierno le conviene y beneficia tenernos ignorantes, y su brazo ejecutor al respecto es Televisa. Pues por lo menos es el primer promotor que tiene, ¿no? Mándame tu nombre, por favor, porque es un revistero que me pidió el número para comunicarse por WhatsApp, pero no me dijo quién era. Entonces no tengo más que aquí, más que su teléfono. ¿Sale? Bueno. Jueves iba a haber Iván, después de Armando, vía telefónica también, Iván, que tiene un asunto en su escuela donde está dando clases, se comunicará con nosotros como a las 8:45 para las personas que están esperando sus leyendas. Mañana no habrá, mañana a ver qué inventamos, y el jueves nos comunicamos con él. Y a todo esto, Óscar de la Borbolla dice: yo soy uno con mi perro. Es un perro salchicha, de color café, que me profesa un amor absoluto. Es el único perro que he tenido y que tendré en mi vida, pues mi amor por él también es absoluto. No podría sustituirlo con ningún otro perro del mundo. Cuando le hago cosquillas en el cuello, me convierto en un niño que endulza la voz y suaviza con diminutivos las palabras, ¿no? ¡Ay, qué bonito, mi bendito! Me gustan sus orejas, largas y venosas, frías y caídas a los lados como estribos. A veces alguna oreja se le dobla y miro la entrada a un laberinto que se interna en su cabeza y se la enderezo, pues me provoca un cierto horror poder verle el cerebro. ¿Qué entiende? Me pregunto. ¿En qué piensa durante las horas que subido en el sillón se asoma a la ventana y atisba hacia la calle ese estrecho segmento de un universo que se extiende hacia el infinito en todas direcciones? ¿Pensará en algo mi perro? Ya está viejo y muy posiblemente su vida pronto concluirá. ¿Dónde estará mi perro cuando muera? Esta pregunta vuelve a hacerme niño, pues me revive la tristeza sin conceptos que padecí en la infancia, y por eso vuelvo a lanzarle la pelota y lo abrazo como una solterona cursi y lo acribillo con diminutivos. Me gustan sus orejas. Cuando viene hacia mí y su cola en forma de sonrisa que chicotea. Me encanta que se tire con las patas hacia arriba para que le rasque el cuello. Cuando se vaya, sé que se irá ese que soy con él. Ay, de verdad se siente horrible, ¿verdad? Las muertes de los perros con los que se encariña la gente son verdaderas tragedias. En otro tema, lo que dice Borbolla es que todos somos, como dijo Platón, seres simbólicos, es decir, no una reacción química, sino ontológica, cuando estamos con otro. El otro se amalgama con nosotros, es decir, como que nos completa, ¿no? Nos hace ser de un determinado modo. Yo divido a las personas en dos bandos, las que me empeoran, sí, cierto, a que luego les llaman tóxicas, ¿no? Y las que me convierten en uno que me gusta ser. A las que me empeoran, las rehuyo. Y en cambio de las segundas, me enamoro. Hace unos años tuve un jefe inepto que por poco me convierte en asesino. Era un mediocre que se paraba el cuello con mi trabajo y me mantenía escondido para que sus jefes, otros ineptos como él, y que a su vez lo escondían, creyeran que él era el autor de todo. Sí, sí los hay, ¿eh? A mí me pagaba una bicoca, no obstante que sobre mis hombros se sostenía el edificio entero de un sector de la burocracia, porque eso se da justamente en la burocracia, en los gobiernos. Lo veía pavonearse, ¿no? Así con mis esfuerzos, recibir elogios. ¿Y tú crees que alguna vez dijo, no, pues es Óscar el que hizo? No, hombre, nada. Ahí andaba pavoneándose con mis esfuerzos, recibiendo elogios, bonos de productividad, el infeliz. Lo único que me consolaba era que también él, en el piso inmediato del escalafón, resultaba despojado del mérito, pues a él lo robaba su jefe y a ese el suyo, un robadero de jefe con jefe con jefe. Hasta ascender por una cadena de jefes, cuya cima se escapaba de mi vista, como si el remate de la serie fuese el mismísimo Dios. Pero no odiaba toda la maquinaria, sino solo a mi jefe inmediato. Y un día dejé unas latas de chiles serranos en la azotea para que la intemperie las oxidara. Quería enfermarlo de botulismo. Envenenarlo con arsénico. Ofrecerle una cena que fuera su última cena. Maldito desgraciado, hijo de tu... Lo tenía todo preparado, pero mi jefe no llegó a mi casa. Chin. A la mañana siguiente supe que lo habían metido a la cárcel, acusado del homicidio de su jefe inmediato. La idea se le había ocurrido sin mi asesoría, y unas semanas antes, esa vez, lo aprecié. Y la relación con los jefes, que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Rara vez es términos medios, ¿eh? No hay cosa peor que tener un jefe mediocre, eso sí, o un jefe que sepa menos que tú. Si sabe menos que tú y ese jefe no se mete, está bien, ¿no? Pero hay jefes que les da por meterse en lo que no saben, y ese sí es un problema. Hay una película, una película tremenda de Héctor Bonilla. Es Héctor Bonilla, se llama El cumpleaños del perro. Algunos de ustedes la habrán visto, es una película mexicana que se desarrolla, creo que hagan de cuenta un departamentito así de interés social. O creo que de los departamentos chiquitos de Tlatelolco, una cosa así, hagan de cuenta, algo así. Entonces él es un burócrata, justamente. Y tiene un jefe, tiene un amigo que por razones de, nos imaginamos, de corrupción y de barbería y de todo esto, fue escalando posiciones, y entonces es el gerente o el jefe de la oficina o el jefe del departamento, ¿no? Y él tiene dinero, tiene coche, tiene su casa, tiene casa de campo. Y Héctor Bonilla vive con su esposa, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Y entonces están llenos de deudas. Y la esposa pues le está diciendo, oye, pues dile a tu compadre, si es tu compadre, pues que te ayude. Pues la amistad que tuvieron de jóvenes, las borracheras, las parrandas que se corrieron. Y bueno, pues la vida le dio a él el éxito y todo esto, y mira nosotros cómo estamos, no tenemos ni para pagar la letra de nada, ¿no? Y entonces pues él se resiste, pero bueno, finalmente los invitan a la pareja, ¿no? Y allá va el jefe con su esposa. Son un poquito más grandes que Bonilla y su esposa. Entonces ya llegan al departamentito y pues sacan las botellas, y empiezan a tomar y empiezan a las confesiones y todo esto. Y ya no me acuerdo si terminan peleados. No terminan peleados, pero terminan borrachísimos. El caso es que cuando despierta Héctor Bonilla, que se va en la otra escena, despierta Héctor en su cama, crudísimo, y entonces ve que su esposa está bañada en sangre. Y entonces pues se saca de onda, ¿no? Entonces se asusta mucho. Y no hay nadie en el departamento. Pues el amigo compadre y su esposa se fueron quién sabe a qué horas. Y quién sabe qué hizo. Porque además pues él no había nadie ahí, ¿no? Entonces es toda esa incertidumbre que tiene y huye. Pues lo que hace es huir, ¿no? Porque no se acuerda absolutamente de nada. Y entonces lo que se le ocurre es ir, hagan de cuenta, a Cuernavaca, digamos, a donde está la casa de campo del amigo compadre. Y llega y le dice, oye, compadre, mira lo que me pasó. ¿Qué pasó? Dice, no, pues ya estabas borracho, ya nos salimos, ¿no? Dice, pues pasó esto. Mi esposa está bañada en sangre. Y ¿pero qué hiciste? Pues no me acuerdo, yo no fui, además, ¿para qué lo iba a hacer? Pues si yo la quiero, que no sé qué, guau. Pero la película se llama El cumpleaños del perro, porque el jefe tiene un perro pastor alemán, al que adora, así como Oscar de la Borbolla al salchicha, pero aquí en un grado superlativo, porque lo quiere al perro mucho más que su esposa. Claro, la esposa le molesta que llegue el otro. Oye, ayer estuvimos ahí tomando y ahora viene acá, ¿o por qué? No, es que mira, vieja, que no sé qué, que es mi amigo, que tiene un problema. Ya no me acuerdo los detalles porque la vi hace mucho tiempo, pero me impresionó la manera como trataba al perro. Al perro le daba todo. Platicaba con él y con la esposa no platicaba. Le daba la mejor comida y a la esposa ni la pelaba, ¿no? Entonces, cuando la vean, me dicen en qué termina, porque ya no me acuerdo. Ya, mejor vámonos con la música. Ya estoy desvariando. 9:08, las 9:08, aquí en la revista. Shamatala, shamatala. A ver. Shamatala, shamatala, yo. A ver. Nine mwane na itabanaya kufialo mwana mwabula mwaipaya e uyuwa lelo karia kanino kabufie. Timbuelele panuma te timbuelele panuma ne wasumina te timbuelele panuma lesa wandile karamu konka kumakasa yakwe te timbuelele panuma lesa wandile karamu konka kumakasa yakwe te timbuelele panuma. Mueva kipai yelele mungole, mueva mutunde yelele mungole. Bakatangane misesa ete kopalele ba mama ba muchima umo. Mwaya mama elele mungole. Timbuelele panuma ne wasumina te timbuelele panuma. Te timbuelele panuma ne wasumina te timbuelele panuma. Lesa wandile kalamu konka makasa yakwe. Te timbuelele panuma. Lesa wandile kalamu konka kumakasa yakwe. Te timbuelele panuma. Te timbuelele oh, te ti oh, te ti. Te ti te ti. Años de tradición radiofónica, la revista. Continuamos. Bueno, buena música que está poniendo Chuchín. Es la aclamación de todos. Pero Félix Galindo dice: buenos días, Carlos, olvidaste decir el nombre de la pieza jazzística instrumental anterior a la anterior. No sé si la interpretaron Bob James y su grupo, Calcomanía de Llave de Sol, Achuchín en la frente, Calcomanía de Llave de Sol, Achuchín en la frente, por hacernos recordarla. Pues fíjate que no es esa. Mira, llevamos la de Herbie Hancock, que fue la primera, ¿no? A las 8:30. Y luego la que creo que tú estás confundiendo es la de Deep Forest, pero sí la anuncié, que se llama Comparsa. Y esta que acaba de pasar, Bárbara Canham, Teti. Esto es... ¿A ustedes les gustan los domingos? Bueno, ahorita me acordé de Alfredo Sánchez, ¿no? Que cuando estábamos hablando de este sueño que tiene mucha gente de la inmortalidad, y en la cual, un tema con el que participaron muchos de ustedes, decía: ¿para qué quieren la inmortalidad si luego la gente no sabe qué hacer con los domingos? Me dio mucha risa, me acuerdo mucho de eso. Entonces, dice... Dice Toño Quinto: no seas inhumano, mis perras están picadas con la película del cumpleaños del perro, por favor termina de contarla. No me acuerdo, pues si la vi cuando yo era casi un bebé. Me impresionó mucho. No, ya tiene, es como de los 60 esa película. Pues no me acuerdo en qué termina, yo creo que termina en que lo llevan a la cárcel, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el perro? ¿Y qué pasó con el dueño? ¿Qué pasó con la esposa del dueño del perro? ¿Quién sabe? A lo mejor asesina a la esposa, ¿eh? Por el perro sería capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, hay que ver la sinopsis, a ver quién es el valiente que se mete a internet y busque el cumpleaños del perro y ve la sinopsis, a ver en qué termina. Si no, no vamos a poder terminar el programa. Bueno... Ah, pues sí, estábamos con la de Alfredo. ¿Qué hacer con los domingos? Hay partes del domingo, yo creo que hay épocas en las que los domingos se vuelven muy aburridos, porque además el sábado es el día de la... pues es el día de la fiesta, de los amigos, de los encuentros amorosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el domingo ya, es un día familiar... pero depende de la edad. Yo me acuerdo, y perdón que me ponga como ejemplo, que a los 12 años yo no tenía absolutamente nada que hacer un domingo, 12 o 13 o por ahí, 13, cada adolescencia, ¿no? Y entonces tenía que salir con mis tíos, que los quería yo mucho, pero me llevaban mis papás con mis tíos, yo creo que tenía como 11 o 12 años. Y entonces me acuerdo muy bien que una tía... dijo: ay, pobre Carlitos, dice, a esa edad no se hallan en ningún lado y debe estar aburridísimo aquí con nosotros. Y luego sí, pero pues depende de lo que haga uno con los domingos, ¿no? Pues eso es obvio, digo, eso es obvio. Ahora veo unas chiquillas a las que quiero mucho y entonces pues me ilusiona por lo menos parte del domingo. Las tardes dominicales de no haber fútbol sí se convierten en un lastre, porque habemos algunos que también descansamos de la lectura el domingo. Decimos: bueno, pues ahora no leo, y ahora tampoco quiero ver película ni tampoco serie. Entonces, ¿qué quieres hacer, no? Pues no hay nada más que hacer. No haces ejercicio, no te... vaya, pues entonces todo sí se convierte en un lastre. Dices: ay, ya que acabe, ya me quiero ir a trabajar, ¿no? Definitivamente la invención del último día de la semana, dice Luis Ignacio Elguera de Algarabía, definitivamente la invención del último día de la semana encontró ya a Dios cansadón, ¿no? Como medio aburrido, ¿no? Digamos, falto de inspiración y lucidez. Eso explica que los domingos sean aburridos, soporíferos, deprimentes, digo, no para todos, leo la nota. Algunos los consideran nauseabundos. Ay, me acordé de Un Maldito Domingo, una puesta en escena memorable de Jorge Castillo. Si nos está escuchando, le mando un saludo. Y me acuerdo mucho que esos personas, uno de los personajes decía, malditos, malditos, malditos domingos. Hay en los domingos algo enfermizo, ¿no? Una enrarecida decadencia. Y hipócritamente disimulados en el disfraz de descanso, de santidad, de convivencia familiar. Más que bíblicos, son infernales, dice unos versos de Eduardo Lizalde. Y pues sí, el infierno serían esos domingos, todos esos grises, sordos, ciegos, pantanosos domingos, unidos en un ciclo sin semana. Judas metió su cuchara en la última cena, como Satanás la suya, cuando Dios creó el domingo. Las mañanas de los domingos son ya feas, pero dejan todavía nosotros un necio resquicio de ilusión, ¿no? De esperanza, de ser felices, de pasarla bien, cuando menos. Con coquetería solar farisea, despliega el domingo su abanico, su plumaje de pavo real de utilería. Están como opciones los suplementos dominicales, el fútbol, la misa de 12, ¿verdad? Las comidas con familiares o amigos, los picnics, las excursiones. La multitud adora a la multitud. O aquí en Jalapa, o Plaza Américas, ¿no? El cine, el Valium, son en el fondo más que formas de disfrutar, tácticas para llenar, para matar un día abominable que puede matarnos. Los suicidas dominicales no pudieron matar el domingo y se mataron a sí mismos. Creo que sí hay por ahí un estudio, ¿no?, de que la gente se suicida más los domingos. Quizás algunos ya habían decidido suicidarse y eligieron el día de la semana ideal para hacerlo, ¿no? Lo consuman sobre todo por la noche, pues ya por la tarde, después de una sobremesa generalmente pesada, lánguida, indigesta. Ah, porque además el domingo comes puras cosas indigestas, ¿no? Chicharrones, carnitas y todo. El rostro del domingo se demacró, se afeó de manera monstruosa al anochecer, refutada toda esperanza, la sensación de vacío, de profunda desolación, puede ser devastadora. Días tan bellos como el viernes o el sábado, escalera de euforia, conducen a un pantano que confundimos con un colchón blando y cómodo, colchón apestoso, pantano, arena movediza, nuevo engaño. El domingo es estático, pero en esa dinámica falsa del domingo, tan falsa como su estaticidad. Aprender lo debimos. Bueno, no quiero generalizar. Debí desde la infancia, cuando por defender las inapreciables delicias del viernes y sábado, las tardes y noches dominicales entregadas a las dichosas tareas escolares, nos decían ya las claras que el aprendizaje estaba no en ellas, sino en las desdichas de soportar el día que Dios inventó. Falto de lucidez, sea ebrio o crudo por el tinto de consagrar. Así que el domingo es un desierto en el que vemos espejismos de felicidad y no aprendemos cada domingo. Nos engaña con sus ilusionismos, sus tentaciones, sus apariencias, su guiñol de titiritero viejo y barato. Bueno, los domingos en la niñez son bien padres, ¿no? Pues es el día que sales a pasear, que te llevan a dar la vuelta, que vas a nadar, que vas aquí, que vas allá. Y además los de mi generación, pues esperábamos de niños el teatro fantástico, el cuento de Enrique Alonso, que era como a las 7 ya en la tarde, ¿no? Entonces, si el domingo no estaba bien, por alguna razón, de todos modos tenías la ilusión de que en la noche iban a pasar el cuento de Enrique Alonso. Pero ese era un arma de dos filos. Una, la ilusión del cuento. Pero cuando terminaba el cuento, a dormir, porque mañana tenías que ir a la escuela. Esas eran las cosas que tenía el domingo. Bueno, pues luego le seguimos. Espero que no haya resultado demasiado insulso el programa de hoy. pero a eso nos obligan cuando no tenemos a nuestros invitados. Rosa Isela tenía un asunto importante que hacer en su nueva encomienda de trabajo que va a tener en enero, y entonces, bueno, pues así sucedió. Por lo pronto, pues deseamos que ustedes tengan un buen día, que todo salga como lo han planeado. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos con Leroy Smart. You got all the money. That's why you won't come tell me you are better than me. But no, you are just somebody, just like me. Father doesn't make me run, different from no one. Everyone is just the same, whether we are black or we are white. We all are just one nation. Don't keep thinking about the man I was before. I'm gonna show the whole wide world what I can do. I've got love in my heart for. Pues mira que varias personas nos están pidiendo el teléfono del Cimarrón, allá de nuestro amigo Roberto Carlos, para, como van dos personas que dicen que ha estado cerrado, yo no sé a dónde se andan metiendo. Adela Aguilera, saludos a todo el personal de Radio B. A ver, va el teléfono 2281-184708, 2281-18-47-08, y así ya no hay pierde. Está exactamente, bueno, también tiene una página de Facebook / El Cimarrón. Nos vemos. I've got love in my heart for everyone. El representativo de la Facultad de Arquitectura se coronó campeón del torneo interfacultades de fútbol rápido femenil de la Universidad Veracruzana, después de derrotar con marcador de 6-2 a la Unidad de Ciencias de la Salud. Ambos equipos llegaron a la final en plan grande. Arquitectura, después de derrotar en semifinales 3-0 a Ciencias Atmosféricas, y Ciencias de la Salud hizo lo propio ante Pedagogía 5-1.